Gabón. Buenas noches. Buenas noches, Gabón. Aquí veis una tercera voz, que es la de José, que por fin nos ha honrado con su presencia. ¿Qué tal, José? Bien, bien. Ha costado bien, un poquito, ¿no? Esta ya vez. Ya sabemos que eres un hombre súper ocupado. Ya sabes que mi agenda... La tienes a tope. No es muy... Es un poco killer y encima es muy, muy imprevista. Pero ¿sabes qué pasa? Que es que la gente te echa de menos. Es ¿Ah, increíble? Sí, joder, sí, pues, la pues gente... A ver si me voy a emocionar serio? Todavía. Bueno, emocionate si quieres, pero oye, que la gente... A ver cuándo viene el programa este de versiones originales. Bueno, pues aquí estamos. Yo agradecido, y, como siempre. Y nada, y por cierto, te he preguntado antes fuera de micrófono, pero, a ver, sé que este viernes pasado estuviste celebrando tus 10 años con la tienda. Sí, la verdad ahí, que sí. ¿Qué tal? Tenemos un aniversario, que décimo aniversario del estudio, uh-huh. Aunque, bueno, en realidad llevo 31 años haciendo fotos, o sea que yo creo que eso hay que celebrarlo también. Y nada, montamos un conciertillo con un grupo de Mendaro, que se llama Moonlet, y vinieron un montón de amigos y amigas y pues nada, a mí el otro día me dijeron que todo el mundo se lo pasó bien, pues, y lo yo importante, por eso feliz. Feliz y contento. Eso es. Y felices y contentos estamos también de tener aquí a nuestro colaborador habitual, casi dueño del programa, Gaizka. Bueno, ¡Gabón! Bueno, aquí estamos, pincharemos un par de temas de blues, rapiditos, serán rapiditos. Es que además hoy tenemos casi mitad soul, mitad blues, mitad rhythm and blues, sí. Y luego los temas que nos traiga aquí José, ya orientados claramente hacia el rock, ¿no? Sí, sí, pero bueno, sí, muchas... igual esta vez ha sido la selección que las originales son un poco más blueseras que otras veces. No tan souleras, más blueseras. Bueno, aquí, pero bueno, música negra, sonido, buena. Música negra y de la buena. Pues nada, oye... A mí me da igual. Que antes de dar arranque al programa, bueno, ya lo hemos dado con la sintonía habitual, pero vamos a saludar a todos nuestros amigos y amigas de, ya sabemos, como siempre, empezamos desde Valencia, Radio Gallinera, Radio Topo en Zaragoza, y la gente que nos escucha aquí por la zona, bueno, seguramente ahora mismo estarán conectándonos, y si no, por los podcasts que vamos colgando. Y no me voy a enrollar mucho más. Carlos, ¿tienes preparada la fanfarre? Pues venga, dale. Bueno, pues amigos y amigas del Rhythm and Blues y del Soul, ya sabéis que este programa, cuando aparece aquí nuestro amigo José, es de versiones, o sea, de canciones originales contra versiones. Y luego ya vosotros decidís qué es lo que más, qué canción o qué toma os gusta más. Y vamos a empezar nuestro pequeño y particular duelo. Entre Billy Boy Arnold y José, ¿quién es el grupo que presentas tú? Y la versión la hace Dex Rom Weaver. Bueno, y el tema que vamos a escuchar se titula I Wish You All. Bueno, antes de nada, vamos a hablar un poco de Billy Boy Arnold, un tipo natural de Chicago y que empieza a tocar muy prontito la armónica. Recibe clases de un tal John Lee Sonny Boy Williamson, toda una leyenda del blues, y bueno, la verdad es que le pilla justo a tiempo, porque al poco de recibir esas clases magistrales, pues muere. Billy Boy debuta en el pequeño sello local Cool Records con el tema Hello Stranger, y bueno, y aquí viene un poco lo curioso, que este armonicista empieza en los años 50, se une a un tal Bob Dylan, que seguramente todos conocéis, y en 1955 participa en la grabación del clásico de Dylan, I Am a Man, publicado en el sello Checker Records, que era el filial de la Chess. Posteriormente firma por la discográfica BJ Records, que es donde publica el tema que vamos a lanzar enseguida, I Wish You Well. Y a finales de los 50 pues ya va actuando en diferentes clubs de Chicago. En el 63 publica un álbum en sello Prestige titulado More Blues from the South. Y ya en los 70, de los 70 a los 90, pues ya va alternando actuaciones en directo, giras por Europa y algunas grabaciones de estudio para sellos como Alligator, Bluephonics o Electrofeel. Vamos pues con Billy Boy Arnold y su tema I Wish You Well. Early in the morning, about to break of day, that's my baby went away. Crying and pleading won't do no good. Come back, baby, I wish you would. Love you, baby, I can't help myself. I wouldn't mistreat you for no one else. Hugging and kissing late at night makes your little baby feel just right. Tell me now, baby, what you trying to do? Trying to love me and some other man too. Drinking all night long, drove my baby away from home. Please, pretty baby, give me one more chance. You know I love and wanna be your man. Crying and pleading ain't doing no good. Come back, baby, I wish. Bueno, y antes de dar paso a José, estábamos comentando que Billy Boy Arnold estuvo aquí en Donosti en el Festival Mojo Working y estábamos mirando los datos en el 2014. ¿Estuviste tú? Exactamente, sí, ahí estuve, y sí. Nos... cuando... ¿Sacaste foto? Claro que saqué y pues tengo fotos de él. Tienes que pasar esa foto para que la cuelgue yo en muy el bien, Facebook. Eso está hecho, David, ya sabes. Cuando cuelgue el programa, a ver si nos acordamos. Perfecto. Y... Mañana me lo recuerdas, ¿eh? De todas formas. Vale, vale. Venga, te toca, José. Vale, pues vamos con otro que también ha estado en Donosti. Mira, este tocó en el Daba Daba. Toda una leyenda, aunque, bueno, muy poco conocida, del rockabilly, y del rock and roll salvaje, porque vamos a escuchar la versión que hace Des Ron Weaver del tema este que ha puesto David. Este es un guitarrista y pianista nacido en Carolina del Norte en 1966 y que, bueno, desgraciadamente falleció hace 3 meses o así, de un ataque al corazón fulminante. Des Ron Weaver, la primera banda que montó fueron los Flat Duo Jets y con esto sacó unos 7 o 8 discos, el primero en 1989, o sea, un tío con una trayectoria bastante, bastante potente. Y luego ya como Des Ron Weaver Duo, que eran él tocando la guitarra y su hermana la batería, sacó unos 5 álbumes y luego tiene 2 o 3 en solitario. Ha habido gente como Jack White de los White Stripes, Xene Cervenka de los X, Dan Auerbach de los Black Keys, que han dicho que este tío era un auténtico icono para ellos. Entonces, bueno, como os podéis imaginar, bueno, un tío, muchas veces pasa, ¿no? No muy conocido, pero un buenísimo guitarrista y bueno, un tío que ha hecho muchos discos que luego a la larga han sido discos muy, muy buenos. Entonces, bueno, sin más, vamos a ir con una canción que la grabó en un disco que lo sacaron en el 2011, lo sacó el sello Bloodshot Records. Y lo que he dicho antes, está grabada con su hermana la batería y es la versión de Bowie We Are Not, ¿no? Que has puesto tú. De Billy We Are Not. De Billy We Are Not, perdón, llamada I Wish You Would. No puedo mencionar la cita que nos has dicho ahora mismo, porque hay niños. Hay niños que sí, nos escuchan. Que qué sabes. Bonito es el rock and roll, estaba yo diciendo. Vale, vale, vale. Eso suena mejor. ¿Te ha gustado, Gaiska? Sí, me ha gustado mucho, sí. Pero decías que te sonaba mucho a los Rolling. Sí, y a Animals y, bueno, a Eric Burdon, ¿no? Más bien. Y, bueno pues, sí. Vale. Creo que siempre es una buena referencia. Cuando hay este tipo de sonido. Exactamente. Eso es. Sí, no me refiero solamente a los Stones, sino. Sí, pero bueno, el sonido. Esa línea. Uh-huh. Sí, siempre me ha gustado. Pues Morrison, incluso también. Ya sé que te encanta Morrison. Te encanta. Si uno escucha los discos primeritos de Morrison, encontrará este sonido también. Apuntar. Audiencia. Vamos con el siguiente tema, con el siguiente duelo. Venga, vamos ahí. José, yo me voy, canto con la señora, con la dama del soul, Aretha Franklin. Sí, mi prima. Tu prima. Tiene el mismo apellido que yo. Vale, y yo voy a poner un tema de R.L. Burnside. Bueno, pues vamos a presentar a Aretha Franklin ya a estas alturas de la película. Bueno, lo que he intentado es buscar un poco de información sobre el tema que vamos a escuchar, Chain of Fools. Es un tema escrito por el grandísimo compositor Don Covey, que por cierto, aquí en Cales Cales Sol le dedicamos un monográfico, un programa entero. Sí, yo lo escuché. Y a mí me ha entrado la duda, ahora que has dicho que esta canción, no sé si la pusimos otra vez que vine yo. Pues mira, ahora de que alguna lo dices, otra versión de otra banda, porque cuando venía para aquí me he acordado, pero no lo sé, no lo sé. Sí, bueno, no sé. Memoria ya no. Bueno, posiblemente, no es lo que era. Posiblemente merezca la pena escucharla otra vez. Seguramente. Además, es que ahora que lo dices, igual vamos a volver a escuchar la versión de Aretha Franklin. Un tema que se publicó en el año 67. Y que, bueno, tuvo tanto éxito que Aretha Franklin o los productores la fueron incluyendo en diferentes álbumes de esta cantante, de esta reina del soul. Por cierto, la canción cuenta como la protagonista, o la que canta, Aretha, o la que quiera cantar, se da cuenta que es una de tantas mujeres engañadas por su novio, pero dice que su amor es tan fuerte por él, y ella es tan débil, que le quiere y que sigue queriendo estar con él, pero bueno, dice, algún día esa cadena, esa chain, se va a romper. El caso es que cuando Jerry Wexler le pide a Don Covey que cree canciones, por cierto, para Otis Redding, Don Covey grabó una demo de esta canción de Chain of Fools, una canción que había creado en su juventud mientras cantaba gospel con sus hermanos. En esa demo, Covey aparece cantando y tocando la guitarra. Al final, la demo la escucha el señor Jerry Wexler, que, como bien sabéis, algunos era el dueño, el capo de Atlantic Records, y decide que esa canción la tiene que grabar Aretha Franklin en vez de Otis. Una decisión seguramente muy acertada, visto el éxito, pero yo me pregunto, y seguramente muchos de vosotros os preguntaréis, ¿no hubiera tenido el mismo éxito en la voz de Otis Redding? ¿Qué creéis? No, si muchas Bueno, pues venga, vamos con R.L. Burnside. Este es un bluesman nacido el 23 de noviembre de 1926, o sea, hace casi 100 años. Nació en Harmontown, en el delta del Mississippi, como no podía ser de otra manera. Y bueno, durante las décadas de los 60, 70, 80, grabó un mogollón de discos, pero era pues el típico músico que pasaba completamente desapercibido, ¿no? No tenía ningún éxito con sus trabajos discográficos, y bueno, para salir adelante tuvo que currar desde de aparcadero hasta pescador, y bueno, otros muchos oficios, ¿no? Luego, a principios de los 90, cambiaron un poquito las cosas para él, porque a raíz de un documental llamado Deep Blues, que se editó en 1991, y también debido al sello Fat Possum, que ha sido un sello que se fijó bastante en este tipo de músicos, bluesmans así como desconocidos, ¿no? los grupos actuales de la escena de entonces se fijaron en él. Y por ejemplo, John Spencer Blues Explosion grabaron un disco con él. A raíz de la grabación de este disco también ocurrió lo que, bueno, muchas veces pasa, ¿no? Los puristas del blues lo rechazaron completamente porque era un disco que pues tenía toques de blues, pero estaba con una banda que hacía rock and roll underground actual a principios de los 90 y que, por cierto, que bueno, tenía bastante tirón, ¿no? Entonces, bueno, perdió un poco de seguidores por una parte, pero los ganó por otro. Los discos que grabó en los 90, en el 92 grabó el Bad Luck City, en el 94 el Too Bad for Jim, y en el 96 este que os he dicho con la John Spencer Blues Explosion, que se llama A Hot Pocket of Whiskey. El tema que vamos a poner ahora, que es la versión de China of Fools, lo graba en un disco que lo editó en el 2000, y bueno, pues es la canción de Aretha Franklin, ¿no? De Franklin, como os he escuchado. Eso. Y ahora la versión de... Y ahora la versión de R.L. Burnside. Chain, chain, chain. Chain, chain, chain. Chain, chain, chain. Chain of fools. But I found out I'm just a link in your chain. Oh, you got me where you want me. I'm nothing but a fool. You treat me mean. Oh, you treat me cruel. Until then, I Bueno, esas canciones que fastidia que se acaben, ¿no? Es que como ya entras en bucle. Y además, ¿sabes lo que me fastidia? No digo que me fastidia, me da pena, porque yo ahora mismo estaba aquí en un segundo plano, os estaba escuchando a los dos cómo disfrutabais hablando de este tema del grupo, y era una auténtica gozada. Esto no sale en antena, habría que hacer un segundo programa, un tercer programa con todos los comentarios que recogéis, ¿no? Que es una auténtica gozada, como al final a través, la idea original es poner soul, pero al final, bueno. Bueno, yo creo que a mí me gusta, por lo menos, hablo respecto a mi persona, me gusta ver la originalidad que tienen algunos grupos a la hora de percibir la música de otra manera y desarrollarla pues como la hemos escuchado ahora, que no tenía nada que ver. Sí, Chino Fools la da una vuelta total. Creo que pero a mí no desmerezco ni una ni otra, me encantan las dos. Sí, son dos estilos y posiblemente diferentes, si habría alguien más con esta sonoridad tan exquisita que hemos escuchado tanto de un tema como del otro, pues también estaría encantado de escucharlo otra vez. Esa habilidad que hemos hablado mil veces de eso llevar es una versión a tu terreno. Eso es vital. Sí, y esas formas de ver un poco la música y ver la vida, ¿no? Sí, que se ve de diferente manera. Pues nada, encantado. Encantado este tema, este programa está saliendo redondo. Vale, vamos con el siguiente duelo entre el señor Hound Dog Taylor y aquí le hace José una seña. Es que cuando me acordé, cuando te acordaste de elegí Gaiska, esta canción, me acordé de Gaiska, no lo puedo evitar de decir. Y la versión la hacen los Beast of Bourbon, el grupo más bestial de Sydney, Australia. Bueno, pues Hound Dog Taylor, originalmente, bueno, su nombre verdadero era Theodore Roosevelt. Un tipo que nace en Mississippi. Bueno, ahí las fechas de nacimiento hablan entre unos que nació en el año 1915, otros que en el año 1917. Empieza a tocar el piano. Tiene una particularidad, o tenía una particularidad, que era que en cada mano le salieron 6 dedos. No, el sexto dedo no era un dedo entero, digamos. Era una especie de, bueno, un apéndice que le salió ahí. Pero bueno, le llamaban 6 dedos. Empieza a tocar en la zona del Delta, pero tiene que huir rápidamente de ahí porque les persiguen los del Ku Klux Klan. Le persiguen porque parece ser que empezó a tener relaciones sexuales con una chica blanca, y eso estaba, como según su teoría y su dogma de fe, estaba completamente prohibido y había que machacar. Entonces ya se va hasta Chicago. Bueno, eso es la historia de la historia negra, nunca mejor dicho, de los 60, y que, bueno, por cierto, todavía hoy en Estados Unidos mantienen algo. Daría que hablar. Bueno, el caso es que, bueno, va hasta Chicago, empieza a trabajar en diferentes oficios, pero a la vez va actuando en diferentes clubs, en diferentes bares, y empieza a tener bastante fama la formación en la que él es líder y que se llama Hound Dog Taylor y los House Rockers. Y el caso es que aquí aparece el sello Alligator Records, que es el sello al que, por cierto, hace poco le dedicamos un especial aquí en Cales Cales Soul. Y bueno, es un sello que se creó para poder grabar a este artista, Hound Dog Taylor, el sello Alligator Records. Pues bien, este sello en el año 76... publica el tema que vamos a escuchar y que es el protagonista de nuestro siguiente duelo, y que se llama el tema Let's Get Funky. We'll be right back. Bueno, pues nada, acabamos de escuchar este Let's Get Funky de Hound Dog Taylor y vamos con la versión, José, adelante. Sí, la versión que hace los Beast of Bourbon, grupo originario de Australia, de Sydney, y que, bueno, surgió en 1983. Al principio estaban Jace Baker, que era la batería, Tess Perkins a la voz, Spencer Payons a la guitarra, King Salmon a la guitarra y Boris Sujovic al bajo. Boris y King Salmon vendían de los Scientists, otro grupo australiano bastante, bastante conocido. Spencer Payons era el guitarrista de los Johnnies y James Baker era el batería de Hodo Gurus. Este quinteto, el primer disco que sacaron fue el de Axeman Jazz en 1984. Y en una de las canciones decía algo así como que resérvame sitio en el Camposanto, ahí en la parte más tranquila de la ciudad. Esto, con esto quiero decir que, bueno, las letras del cantante de Tess Perkins eran unas letras muy oscuras, muy, hablaban mucho de la muerte y así, y en directo era un frontman total, vamos, o sea, típica banda que llevaba sus canciones al límite y las versiones que hacían también, como hemos hablado antes, las llevaban a su terreno. La banda siempre ha sido una banda muy personal, mezclan un blues muy pantanoso con un rock and roll corrosivo y muy eléctrico, todo rodeado con una peligrosidad que se palpaba muy de cerca en sus directos. Bilbao y Gasteiz fueron testigos de ello y yo estuve en esos bolos y la verdad que fueron una pasada, ¿no? Es una banda que o la odias o la amas, ¿no? Pero como te atrape, cuidado porque es una banda muy personal. Entonces, bueno, la versión de Hound Dog Taylor que vamos a escuchar viene en un disco grabado en 1990 que se titulaba Black Milk y ahí vamos con ella. Let's Get Funky. Yeah. rincón del blues, el espacio dedicado al género que siempre cotiza al alza. El rincón del blues, aquí en Cales, Cale Soul. Bueno, pues aquí estamos en el rincón del blues, David. Hoy te he traído, vamos a ir rapiditos, ¿eh? Hoy te he traído a B.B. King, wow. Un tema que se titula Six Silver Strings, que significa las seis cuerdas de plata. Se supone que son las de la guitarra. Se supone. El B.B. King debe tener mucho dinero para comprar cuerdas, porque debería, plata. Bueno, de todas maneras, sin más prolegómenos, aquí le tenemos a nuestro colaborador, Aitor. Aitor, saluda. Me manda besos, igualmente guapo. Entonces, vamos para allá con Six Silver Strings de B.B. King. Six Silver Strings, baby, all time to me. I'm not the man, darling, that I'm supposed to be. I can't see you when I want to, baby. I have to see you when I can. Six silver. Bueno, pues aquí estábamos con este Six Silver Strings de B.B. King. Y damos paso ahora sin más dilación, a Blue Monday Hangover, que eso significa resaca del triste lunes. Resaca del 15. Alguno lo habrá padecido igual. Significa clavo. Clavo. Eso es. ¿Quién pero no de clavar en la pared. ¿Quién del nos otro. Traes? ¿Quién nos traes? Bueno. Pues esto es un... A ver. El clavo lo tengo yo. Me he equivocado y pido disculpas. Rebobinamos. Esto era un tema que en la siguiente ocasión lo pondremos. Vale. Este has hecho clavo. Un spoiler. He hecho un spoiler. Este lo pondremos en la siguiente ocasión porque vale, no me quería repetir demasiado con Albert Collins, que lo hemos estado repitiendo alguna ocasión, a mí me gusta. Vale. Y pasamos a un tema que es el número 4, que se titula Lottery, de Little Charlie and the Night Cats. Vamos allá. When I wake up, go to sleep when I lay down. I ain't gonna do a thing, Mom, but rest and dress and ride around. Yeah, baby, woman, that's the way it's going to be. Any day now, Mom, scratch off speed. I got to play my quick picks too. And then I got some secret lucky numbers, girl, that I sure ain't gonna tell to you. Watch out, baby, I'm gonna live that life for you. Hit it day now, Mom. Girl, when I hit that lottery, make the rent, but you know I got to play my numbers, baby. If it takes. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el Rhythm and Blues. Hemos hecho una parada un poco no idónea. Abrupta. Algo ha pasado. Es culpa del tocadiscos, creo. Sí, se ha caído. Bueno, pues nada, seguimos y continuamos con David. ¿Qué vas a contar, David? No, me estoy quedando flipo lo que estoy viendo ahí, imágenes. Yo ya me... que no hay televisión en directo. Bueno, se me está descoyuntando la radio. Pero bueno, yo ya me despido. Siento mucho que haya sido la cosa tan así, tan cortada, porque yo estaba a gustísimo y relajadísimo. Así la gente sabe que aquí la gran mayoría de las canciones, no voy a decir todas, pero la gran mayoría es vinilo, ¿eh? Sí, porque el corte claro que sí. Claro que sí. Sí, ha sido vinilo y estamos en directo, es lo que hay. Esto en internet no hubiera pasado, claro, pero nada, es que nada, a nosotros no nos gusta, que... ¿verdad? Ni en la bueno. nube ni en nada de eso. Aquí bueno, pues yo repito que lo que estábamos escuchando era un Lottery de Little Charlie and the Nightcats, que estaba muy bien y creo que merece la pena una revisión, sin más. Vale. Me despido hoy con B.B. King, Little Charlie, y seguimos con David y José, que están aquí vale. para atendernos. Pues venga, vamos a avanzar, que el tiempo apremia. Y ahora vamos con un tema, todo un clásico, Spoonful, a cargo, bueno, luego os diré. Holly Wolf es el protagonista principal de esta sección. Un tema publicado en la Chess en el año 1960, se convirtió en uno de los estándares del blues de Chicago, pero como en muchas otras canciones similares, que son muy familiares para los fanáticos del blues, ni siquiera apareció en las listas Billboard cuando se lanzó por primera vez. La magistral interpretación de Wolf estuvo bajo la dirección de Willie Dixon, quien escribió la canción y tocó el bajo en la sesión. Otros músicos que intervinieron en aquella grabación fueron el pianista Otis Spann, los guitarristas Hubert Sumlin y Freddie Robinson, más tarde conocido como Abu Talib, y el baterista Fred Below. Freddie King, uno de los tres reyes del blues, porque recordemos, hay tres reyes, tres kings, que eran Freddie King, Albert King y B.B. King. Bueno, pues él afirma en más de una ocasión que también participó en aquella sesión. Y luego dos nombres os voy a dar. Por un lado, Otis Rush, que en su momento declaró también que esa canción Willie Dixon se la ofreció, pero que él, por un motivo o por otro, la rechazó. Y luego, otro nombre que os voy a dar a cuenta de esta canción es el de Etta James, que sí que grabó esta canción para la Chess Records, pero consiguió lo que Holly Wolf no consiguió, que era llevarlo a lo más alto en las listas de éxito. Pero la versión que vamos a escuchar de Holly Wolf, sin embargo, fue la que inspiró a muchas bandas de blues y rock en los años siguientes, siendo una de las grabaciones más conocidas la del supergrupo de Eric Clapton, Cream. Pero, ojo, la versión que vamos a escuchar, perdonad, es la que grabaron un supergrupo de blues, un proyecto de los señores de Chess Records, que era Super Blues Band, que era Holly Wolf, Muddy Waters y Bob Dylan. Está sonando ya y os lo dejo aquí. Singing it blue, I won't you sing. Don't know nothing about that spoon. Just watch me. Well, go ahead and let me see what you're doing. Oh, this could be a spoonful of diamond. Could be a spoonful of gold. Hey, go ahead, buddy. Take a lot of loving to satisfy my soul. People lying about that spoon. People dying about that spoon. Everybody crazy about a spoonful of that spoon. Hey, Wolf. Hey. I'm the Wolf. I'm the Wolf. You don't know nothing about that spoon. I just want you. You and Muddy Waters out of it. Y'all don't know nothing about it. Well, I'm the Wolf. About it, I'm well, the Wolf. Minute. Will you tell me some more about it? Yeah. Go ahead. I'm gonna hear you. Yeah. There could be a spoonful of that gold. Yes, master. Get a little spoon of that Russian love. Sweet enough for my soul. Thank you. que era Colly Wolf, protagonista principal de esta canción, Muddy Waters y Bob Dylan. Un proyecto que tuvieron ahí, pero claro, juntar a tres egos, como eran aquellos, a tres gallos, era un tanto complicado, pero bueno, salió aquel disco. José, ¿qué nos traes? ¿Qué? Vale, pues vamos ahora con la versión de un grupo llamado The Rats, que surgieron en 1963 en Inglaterra. Yo pensaba que eran unos Rats americanos, que era el grupo que precedió a Dead Moon, pero estaba equivocado. Estos Rats, en 1964, después de tocar por mogollón de pubs y así, deciden cambiar de nombre, y en uno de los viajes, bueno, y quedarse con el nombre de The Rats, por supuesto, y que en uno de los viajes que hicieron a London, graban un single. Entonces, en la cara B metieron pues la canción que hemos escuchado, ¿no? Y para sorpresa de ellos, vendieron pues unas 15.000 copias o así. Luego, en 1966, como dato curioso, se les une un guitarrista llamado Mick Ronson, que a muchos se os hará conocido, y es un guitarrista que, bueno, ha tocado con David Bowie, con Ian Hunter, con Van Morrison y hasta con Dylan en alguna gira y así. Para que nos hagamos un poquito una idea, Mick Ronson y David Bowie fueron los productores del Transformer de Lou Reed. O sea que, bueno, ya palabras mayores, ¿no? Un buen disco. Un buen disco y palabras mayores. Entonces, bueno, cuando Mick Ronson se unió a estos Rats en el 66, que estaban, como cantante estaba Benny Marshall, como bajista estaba Geoff Appleby y como batería estaba Jim Simpson. Vamos a ir con la canción, con la versión en concreto, Spoonful. Vamos llegando al último duelo. Salen a la palestra los Tents, los Temptations, contra los Helicopters. Y el tema que vamos a escuchar, el tema por el que se van a batir el duelo, Get Ready, una canción compuesta por el gran Smokey Robinson. Y un tema que es curioso porque el jefe de la Motown, el señor Berry Gordy, le dijo a Smokey Robinson, le comentó: oye, si con este tema no consigues un éxito con los Temptations, digamos que Smokey Robinson y los Temptations unieron mogollón de éxitos, o sea, compuso muchos éxitos para los Temptations, pero poco a poco se fue apagando la luz. Y detrás estaba al acecho un tal Norman Whitfield, que tenía un super tema. Y le dijo Berry Gordy: oye, si con este tema, con Get Ready, no consigues el éxito esperado, salta a la palestra el señor Norman Whitfield con el tema Ain't Too Proud to Beg. Bueno, el caso es que grabaron el tema de los Temptations, desafortunadamente pues no lograron tener el éxito, cosa que, sin embargo, sí que consiguieron muchísimo éxito con otro grupo de la Motown, que era Red Heart, que era un grupo blanco como de rock, así. ¿Te suena? Red Heart. Creo que lo estoy pronunciando bien. No lo veo por aquí. Bueno, da igual. Sí, pero bueno, es un grupo de la Motown, pero que fusionaban rock y blues. Y con este tema, con Get Ready, sí que tuvieron bastante éxito. Y sin más, vamos a escuchar Get Ready a cargo de los Temptations. Ya. Cale, José, Get Ready, a cargo de ahora de... A cargo de los suecos Helicopters, banda que ha visitado muchas veces Euskal Herria también, y banda que surgió en 1994, bastante conocida por aquí, por cierto. En el 96 grabaron el primer disco llamado Super City to the Max, y de ahí para adelante ya, bueno, tienen bastantes discos. Y bueno, el cantante y guitarrista de la banda, Nick Anderson, más conocido como Nick Royal, ha tocado en varias bandas, en Tombed, Hydromatics, The Solution, etcétera, etcétera, etcétera. La canción que vamos a escuchar es la versión Get Ready, que ha puesto David, y viene de un 10 pulgadas compartido con los finlandeses Flaming Sideburns, titulado White Trash Shoal. Por lo tanto, esa es la canción. Pero antes de no, eso, ¿no? Es, y nos vamos a despedir, vamos a antes de ponerla este tema. Nada, pues Sí, está sonando de fondo. Va bien, que suena de fondo. Nos despedimos ya con toda la audiencia, con toda la gente que nos escucha. Muchas gracias a todos. Eso es. Gracias por venir. Nada, yo espero que la siguiente vez no tardemos tanto. Eso es, a ver, ahora intentaré hacer un hueco en mi complicada agenda y yo súper agradecido como siempre. Eso es. Y gracias a la gente que está escuchando también. Un recuerdo a los de Radio Gallinera, Radio Topo y la gente de aquí que nos escucha, que también. Eso es. Y que seáis felices durante todo el resto de vuestras vidas. Venga. Y hasta la semana que viene, aquí a las 9 de la noche, miércoles que viene. ¿En dónde? En Cales. Cale Soul. Adelante.